perdiendo la noción del significado de aquel símbolo, de aquel símbolo. Perdiendo la noción del significado de aquel símbolo, de aquel símbolo.